cantaba su melodía fría. Ellos rezaron bajo la luz tardía, los bendijo y así llegó el quinto día. Quinto día.